vida, sino nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos. Bienvenidos al programa número 74 de Hijos de la Tierra. Antes de empezar a platicarles qué es lo que vamos a estar escuchando esta semana, vamos a compartir con ustedes las formas en que ustedes pueden contactarse con nosotros y pues revisar también nuestras producciones. Para empezar están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra, en el Twitter como @hdelatierra y en el diáspora como Hijos Espacio de la Tierra todo junto. Si ustedes quisieran consultar los programas pasados que hemos hecho como Hijos de la Tierra, lo pueden hacer en nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.com. Ahí encontrarán estos programas pasados y también algunas de las producciones especiales que hemos cubierto. Y bueno, por último, Hijos de la Tierra se transmite a través de distintas radios libres y alternativas. Una de ellas es Regeneración Radio, en el 105.3 de FM, en el norte del Distrito Federal. Y bueno, también en su página de internet, que es www.regeneracionradio.org, por Radio Zapote en el 102.1 de FM en el sur del Distrito Federal y por la página www.radiozapote.org en Cuajinicuilapa, Guerrero, por Radio Unisur 104.3 de FM y por la página www.radiounisur.org.mx. Y por último, Hijos de la Tierra también se transmite en la jornada radial de los medios libres desde Chiapas, que ustedes pueden escuchar todos los viernes cada semana a través de la página de Comán y Lel, que es www.comanylel.org. Y bueno, pues ahora nos van a platicar qué es lo que vamos a estar escuchando esta semana. Y bueno, pues para esta semana el programa Hijos de la Tierra les trae información muy diversa como cada semana. Y bueno, pues primero vamos a iniciar con el resumen semanal socioambiental nacional, donde tenemos información pues de la represión de la que fueron víctimas nuestros compañeros opositores a la Supervía Poniente aquí en la ciudad Monstruo, en el DF. Y bueno, pues les vamos a tener información de esta represión. También información sobre el aniversario de la CECOP, que es el Consejo de Comuneros allá, opositores a la Parota, allá en el estado de Guerrero, que se oponen a un proyecto hidroeléctrico llamado La Parota, a una represa que quiere inundar sus tierras. Y bueno, pues ellos están cumpliendo 9 años. Les traemos información también sobre el taller que se hizo acerca de la reforma minera en el Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM, también un poquito de información. Y bueno, después de este bloque del resumen semanal socioambiental nacional, pasaríamos al resumen semanal socioambiental internacional. Y en este bloque vamos a tener información de Japón, donde decenas de miles marchan en contra de los reactores nucleares, y también un poquito de información de Europa, bueno, pues donde el cambio climático está provocando una lluvia de bacterias peligrosas que están haciendo temblar a los europeos. Y bueno, pues así que esta es parte de la información que vamos a tener. Y también vamos a tener más información. Sí, también vamos a mencionar un poco que hubo un foro de devastación ambiental en el oriente de la Cuenca de México. Este es en Chalco, Jico, Tláhuac, lo que pertenece a las faldas de Jico, donde llega la línea 12 del metro. Pues también ahí hubo un encuentro entre comunidades, académicos y demás especialistas en este tema, debido a las últimas afectaciones por la excesiva construcción de viviendas y por los últimos temblores que se han dado en Chalco y las grietas que continúan en la zona. Y bueno, también vamos a estar incluyendo pues la publicación de esta semana. Vamos a hablar un poquito sobre este número de este mes de la jornada ecológica y posteriormente vamos a hablar un poquito sobre las actividades que están agendadas para los próximos días y semanas Así que bueno, pues les pediremos que apunten las que les interesen. Y bueno, vamos a terminar el programa del día de hoy con la segunda parte del programa especial sobre el Tribunal Popular Internacional de Salud, llevado a cabo en San Miguel Ixtahuacán, en Guatemala, los días 14 y 15 de julio. Vamos a estar escuchando algunos de los testimonios que se presentaron ante el jurado en este tribunal, al igual que pues algunas palabras que una compañera y un compañero de la parroquia de San Miguel nos van a hacer sobre pues el balance que tienen ellos de este tribunal, y también nos van a compartir unos mensajes a los pueblos libres de minería tóxica. Y pues si nos da tiempo, escucharemos una entrevista de César Padilla, que es el director del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, que nos va a platicar un poco sobre este proyecto y también su evaluación sobre la minería en América Latina hoy en día. Si no nos da tiempo, lo dejaremos para la siguiente semana, pero bueno, ese sería un poquito el panorama que hay para el programa del día de hoy, así que quédense con nosotros, no le cambien, y bueno, pues les recordamos que cualquier cosa que nos quieran compartir lo pueden hacer a través de nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. Vamos a escuchar una canción y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua. Cuánta flora y fauna se perdieron, cuántas lindas aves se extinguieron. Hoy nuestros nevados van perdiendo el agua bendito alimento. Vamos protegiendo el medio ambiente, no nademos contra la corriente. Con tu actitud sé más consciente, no seas tan cruel y sé más gente. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida, si no nuestra existencia está comprometida. Está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua. Siembra un arbolito en tu vida, no contaminemos nuestros ríos. Por nuestra actitud el mundo enferma, es una amenaza a nuestra raza. Negro es el futuro si no actuamos. Ponte una mano en el pecho, vuelve atrás y mira lo que has hecho. Bosques depredados, no hay derecho. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida, no nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua, cuidemos el mundo, cuidemos la vida, si no nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua.